cresce nel meglio della montagna, del suolo creció una planta y esa abraza y mol. Nunca va a ser mañana. ¡El sol murió!